y rosas. La vida que de su prenda se aleja, rosita y rosas. La vida que de su prenda se aleja, rosita y rosas. La vida, y aunque sepa lo que tiene, rosita y rosas. La vida y no la haya como la deja, rosita y rosas. La vida que es fatal, es el amante, rosita y rosas. Dicen que con la ausencia nace el olvido, rosita y rosas. Se traiciona al amante que se ha querido, rosita y rosas. Dicen que con la ausencia nace el olvido, rosita y rosas. Que se ha querido, sí, porque sucede, rosita y rosas. Que la persiguen tanto y hasta que cede, rosita y rosas. De muchas atenciones nacen amores, rosita y rosas.